desde luego no hay espacio ni vergüenza. Juntos, ¿qué más da? Para aquí mismo dejémonos llevar. Desde luego no hay errores ni controles que nos vayan a cambiar. Ya ves. Esta ciudad, volvamos a despertar sucios. ¿Qué más da? Para aquí mismo dejémonos. Stop.